Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Radio Anime Nexus. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más de Escala Alternativa. Empezamos un poquito tarde, pero seguro, paso que dure, dirían. ¿Cómo están? Espero muy bien y tengan una excelente, muy bonita tarde de domingo en este 18 de junio de 2017. Los saluda con mucho gusto su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Y ¿qué les digo del programa de hoy? Vamos a tener uno, pues, algo interesante, espero yo que con poquito para todos. Vamos a tener más estrenos como parte de un bloque en especial. Vamos a tener una sección muy divertida de recovers. Música de varias bandas interpretada en géneros distintos. Pero no es precisamente como música hecha desde cero, sino es más bien arreglos con las voces y con las mismas notas que de repente uno se escucha en esas canciones. Bueno, ya más adelante verán lo que digo. Continuamos con nuestro ciclo de rock progresivo y tendremos hoy ya una de las, espero yo, las partes más esperadas, más deseadas por varios de los aquí presentes, que es el metal progresivo, esta corriente que, si bien tuvo varios grupos que fueron pues pioneros, digamos abuelos de esto, no fue sino hasta finales de los 80s cuando se empezó a incorporar los sonidos del heavy metal con elementos de este género, hasta que hubo bandas que se dedicaron como tal y propiamente a hacer de este su bandera para hacer una carrera musical, y a todas esas las vamos a escuchar el día de hoy. Y pues la semana pasada no hubo bloque yacero, se los quedé a deber. Ahora ya no más. Ahora hay bloque yacero con cuatro temitas bastante, bastante padres, bastante bonitos, muy interesantes. Y empezamos con algo de rock pues tradicional para arrancar muy bien, para arrancar chingón este programa. Y es que pues una de las leyendas del rock japonés, el dúo Beast, agrupación que se encarga de incorporar estos arreglos de guitarra rockeros a varios géneros de música, entre los que son el bluegrass, un tantito el incluso el country, el propio blues, por ahí algo de pop con sintetizadores al estilo de Duran Duran o de Depeche Mode. Y bueno, sacaron un nuevo sencillo este 14 de junio, precisamente este miércoles, que lleva por nombre Seimei. Dicho tema, no estoy seguro si formaría parte de alguna banda sonora o no, el dato se los debo, pero ya estoy trabajando en obtenerlo. Y es un tema pues interesante, es un tema agradable que nos permite escuchar cómo esta agrupación mezcla perfectamente su tono rockero con otras corrientes, en este caso pues un pop de sintetizador, más por allá de los 80s, 90s. En una canción que pues, sí pinta para estar muy, muy entretenida. Vamos a tener en este bloque también otros grupos que han hecho pues su chambita en eso de darle una identidad, un sonido al rock pues más tradicional en Japón, como lo son The Predators, la banda alterna de Sawao Yamanaka, quien es, vocalista y cantante del grupo The Pillows, exitosísimos, popularísimos, varios los ubican, y Grapevine, un grupo de blues rock que ya tiene alrededor de 20 años en la escena, probablemente alrededor de 25, 27 años, y tomamos en cuenta que empezaron pues unos 4 o 5 añitos de trabajo indie, ya como banda así en forma, con un tema que a mí me gusta mucho, se me hace que tiene unos tonos de guitarra fantásticos, espectaculares. Pero de esto es lo que se va a tratar el programa de hoy. Vías de contacto para que estén al pendiente del programa. Por medio de Facebook me encuentran como Sander Nexus. Por Twitter me pueden echar un grito a @sander_anexus. Ahí también voy a estar. Y por el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, es donde se hace la distribución de la mayor parte del contenido del programa, ya sea videos, ligas de descarga para cuando aplique, la lista de reproducción que también compartimos en Twitter. Noticias, es donde se da el mayor conjunto de opiniones en la gente que sigue el programa. Entonces, pues es bastante, bastante recomendable si tienen alguna opinión, ya sea sobre los temas que hablamos, sobre los sobre la música que ponemos, sobre todo pues pueden compartir dicha opinión con mucho gusto, pues interactuamos entre todos en ese grupo. Ustedes buscan la barrita superior de Facebook Melómanos de Escala Alternativa. La portada tiene ahí un Kirby con un microfonito, le dan en unirse y yo con mucho gusto los integro a esta comunidad. Vámonos ya sin más ni más con la música que tenemos para el día de hoy, en lo que llega la gente y ya vemos que hay más, pues como más actividad para proseguir con otras cuestiones como son los pedidos y demás. Iniciamos entonces con el estreno de la semana. Esto es un grupo de leyenda con un sencillo nuevo, recién salido del horno este miércoles. Ellos son Beast y esto lleva por nombre Same Aim. Para esa oreja, chicos, empezamos Escala Alternativa por Radio Anime Nexus. Yeah! Esto es Sabo Yamanaka de The Pillows, Jiro, bajista de Glay, baterista de otra banda de visual kei llamada Caligari. Ellos son de Predators y nos traen el tema Goodbye Goblin. Double risk, double risk. Y ahora tenemos el opening de One Piece. No, bueno, no. Suena muy familiar. Pero no, no, ese es Grapevine con BDS, tema de su tema Circulator. Tema sasazo. Cabroncísimo. Thank you. Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! ¡Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro! ¡Ay, sí! ¡Me muero de hambre! Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Pues aquí estamos, ya de regreso después de este bloque homenaje, un bloque de rock tradicional con tres muy buenas canciones de Beast, The Predators y Grapevine. Temazos, el último bastante psicodélico que evoca una sensación, un sonido me parece yo muy reminiscente al blues rock de los 60s con Jimi Hendrix, con la Bruja Cósmica, Janis Joplin, etc. Tiene esa salida con el órgano y una guitarra pues que le daba vuelo a la hilacha con unos solos muy muy peculiares. Les recuerdo las vías de contacto, chicos, para los que quieran estar en contacto con el programa. A mí me van a encontrar en Facebook como Sander Nexus, en Twitter, si quieren me pueden echar un grito a @sander_anexus. Y todo el contenido del programa, toda la discusión, todos los videos, las noticias, los links de descarga, etcétera, etcétera, los van a encontrar en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes lo buscan en la barrita superior del portal. Buscan agregarse un grupo que tiene un Kirby con un microfonito en la portada y yo con mucho gusto los hago formar parte de esta comunidad melómana. Estamos haciendo pues un poco tarde la publicidad del programa de hoy, donde tenemos pues la carta completa con el menú de este episodio. De antemano les mando un saludo muy grande a Sebastián Talero desde Colombia, quien como casi siempre se reporta al programa. Muchas gracias por tu atención, por tu preferencia, por estar pues siempre al tanto de lo que tenemos para todos ustedes. Ya estoy pues también poniendo la publicación de pedidos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. También es muy importante, el único medio por el cual se van a estar aceptando pedidos el día de hoy. A menos que sea... que seas un primerizo que te llama la atención el programa, que te quieras poner en contacto, bueno, ya te comunicas conmigo por Facebook, por Twitter o por Inbox y pues ahí vemos cómo le hacemos. ¿Qué sigue después de este bloque de rock tradicional? Ahora, pues un bloque divertido. Un bloque pues para entretenernos un buen ratito. Perdón, andaba tosiendo. Y eso, bueno. ¿Cómo les quedaría el ojo? Yo sé que es un pues, tema como trillado. ¿Cómo les quedaría el ojo? Bueno, ¿cómo les quedaría el oído si escuchan a Ariana Grande con haciendo una versión de su tema en death metal? ¿Cómo les quedaría el oído si escuchamos a Rage Against the Machine tocando su música súper, súper molesta, de esa que evoca pues siempre a tomar las armas de una manera pues menos enojaditos, digamos? ¿Cómo sonaría, por ejemplo, Kiss con una canción en reggae? Todos estos supuestos nos los responde un músico y arreglista en YouTube que lleva por nombre Andy Rayfield. Este señor cuenta pues con un conocimiento bastante amplio, bastante sapiente de ejecución en con instrumentos de cuerdas. Es buen guitarrista, es buen bajista y pues por ahí también algo de conocimiento de software de edición de música, porque sus arreglos al hacer todas estas pues reinterpretaciones quedan fantásticos. Una cosa es la parodia, otra cosa es pues una reimaginación del tema. Y pues dependiendo qué tan bien lo hagas, en ocasiones pues se puede considerar incluso hasta un homenaje, que es como creo que podemos ver, como creo que podemos escuchar, perdón, la música del señor Rayfield en sus distintos arreglos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener Iron Maiden, vamos a tener Slipknot y vamos a tener, pues para seguirle a lo mejor un poquito con la temática grunge, Alice in Chains. Todos con estas reinterpretaciones bastante interesantes, divertidas, agradables para pasarnos un buen rato. De nuevo se los repito, pues no lo tomen quizá como ofensa, tómenlo como una interpretación alternativa de la música que ustedes ya conocen. Espero que ya con eso pues sea más de su gusto. ¿Y con qué vamos a empezar el día de hoy? Vamos a empezar con La Doncella, con el mismo grupo que terminamos el programa pasado. Ahora con algo pues menos progresivo, pero igual de bueno. Esto es de su álbum ya clásico de 1983, 4. Peace of Mind. Y lleva por nombre The Trooper, en una versión de bossa nova muy, muy divertida y muy interesante. Esto es Andy Rayfield y esto es música de Iron Maiden en escala alternativa. Para esa oreja, chicos. Better stay. Radio Universo. Esta es una de mis favoritas del señor Rayfield. Como que camina esa delgada línea entre la mofa y lo interesante. Esto es Wait and Bleed versión Radio Disney de Slipknot. Your fucking hands in the fucking air! Bye! Wipe it up on the tile, the light is brighter this time. Everything is turning blasphemy. My eyes are red and gold, the hair is standing straight up. This is not the way I picture me. Control my shape, how the hell did I get here? Something about this so very wrong. I just have to laugh, I wish I didn't like this. Is it a dream or a memory? I felt the air rise up in me. Down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. From time to time I wait and bleed. Get out of my head, cause I don't need this. Why did I see this? Well, I'm a victim, a jury, and candidate. I have sinned just by making my mind up and taking your breath away. I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Time to time I wait and bleed. I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Beside my cell I wait and bleed. Oh no. Oh. Oh goodbye. You haven't learned a thing. Haven't changed a thing. Flesh is in my bones. Pain is always free. Haven't learned a thing, I haven't changed a thing. The flesh is in my bones, the pain is always free. I felt the air rise out in me. Kneel down and clear the stone of peace. Wander out where you can see. Time to time I wait and bleed. I felt the hate rise up in me. Kneel down and clear the stone of peace. I wander out where you can see. Inside myself I wait and bleed. Jump! it waits for you. Thank you so much. We fucking love you all. Esta canción es perfecta, es buenísima y creo que también nos da una idea de qué tan sapientes eran Alice in Chains en la década de los 90 para que esta canción sea tan fácil de adaptar a un género distinto. Esto es Man in the Box, una versión funk hecha por el señor Andy Reifeld. Yeah. Y regresamos después de este bloque pues, de reimaginar la música que ya conocemos. Escuchábamos unas interpretaciones pues diferentes, interesantes. De la mano del señor Andy Reifeld con música de Alice in Chains, Slipknot y Iron Maiden. Grupos que no son pues nada pequeños. Y que los hizo sonar pues bien de una forma bastante particular. Pero pues sí, nada mal. Ya se va juntando más gente a la que le envío pues un saludo muy muy grande. Un saludo a Jen Mergel que nos está escuchando desde Uruguay. Un saludo a Alejo Aniceto, que también ya nos hizo un pedido. Solo hay espacio para un pedido, chicos. Entonces, quien esté escuchando y quiera escuchar su rolita, todavía puede. Y justo antes de este bloque de pedidos, donde ustedes, los ran escuchas, nos comparten su buen gusto para nutrir la lista de reproducción del programa, bueno, nos vamos a ir con 4 rolas de nuestro ciclo de rock progresivo. Porque la semana pasada no tuvimos casi muchas, solo 2. Claro, una de ellas fue como de 10 minutos y medio. Pero en cantidad no fue precisamente muy, muy abundante. Y eso lo pensamos trabajar el día de hoy. Con canciones de grupos que pusieron su piedrita en el género para que suene... Bueno, para darle otra vertiente, y es el metal progresivo. Si se acuerdan, aquellos ayeres en los que Rush apenas iniciaba a meter pues elementos más pesados, a meter una distorsión más notable en sus canciones tradicionalmente prog rockeras. Fue para 1986, al menos, donde... Por supuesto, desde mucho antes, ¿no? Pero la banda que yo conozco, que pues sí se la rifó con algo diferente, interesante, fue Dream Theater con su álbum When Dream and They Unite. Fueron 9 canciones muy, muy buenas, muy interesantes. Más sin embargo, no fue sino hasta 1992. Con el lanzamiento de su segundo álbum, Images and Words, que hicieron, deshicieron y se convirtieron en uno de los nombres insignia de esta rama del género, que pues básicamente consiste en sonar de manera pues sencilla, con muchas similitudes a bandas como Iron Maiden, Judas Priest, todos aquellos de la New Wave of British Heavy Metal, de la nueva ola de heavy metal británico, pero con haciendo sus canciones pues no tan lineales, más juguetonas, más versátiles y sobre todo también con un énfasis muy particular en la habilidad técnica de los músicos. Es así como nos encontramos a verdaderos titanes de la guitarra como John Petrucci, como Michael Romeo, como Carl Groom, de las bandas Dream Theater, Symphony X y Threshold. Symphony X, mientras tanto, o sea, mientras Dream Theater era como más rockero, más Pink Floydero, Symphony X se apegaron más al estilo, pues digamos, neoclásico que se hizo popular con Yngwie Malmsteen, con su banda Alcatraz y ya posteriormente con sus discos en solista, los cuales evocan pues también un trabajo en atmósfera con arreglos pues ya más complejos y una ejecución de guitarra simplemente impresionante. Vamos a tener de su álbum de 1998, The Divine Wings of Tragedy, el tema Sea of Lies. Nos vamos entonces hasta Europa, la cuna de pues la música, donde desde Inglaterra Threshold nos trae una banda que también desde 1992-93 empezó, pero me parece que no fue sino hasta después entrado el 2000 cuando hicieron un impacto, causaron un impacto más fuerte con pues una banda ya más en forma, porque antes rotaban los músicos como no tenían idea. Y no fue precisamente sino hasta el año 2000 cuando ya con una banda bien hecha, una banda completa, lanzaron discos que son fantásticos, como el disco Dead Reckoning de 2007, de donde extraemos esta pieza Pilot in the Sky of Dreams, una rola un tanto larguita de 9 minutos 47. Y después nos vamos hasta Alemania con el grupo Vandenplas, una agrupación que pues está especializada, que le encanta contar historias en su música. Y entonces todos, cuando lo quieren hacer, sus álbumes los convierten en conceptuales y válgame la madre, buenísimos que salen. Y hoy vamos a tener algo de su álbum de 2010, de Seraphic Clockwork. Ya lo escucharemos en su momento, pero vamos a empezar con este tema que fue pues uno de los videos más populares de MTV cuando se lanzó al mundo. Porque originalmente pues primero fue por allá de mediados de los 80. Y este era uno de los videos más populares en los bloques nocturnos, cuando ya todos morrillos nos íbamos a dormir. Pues los chavos grandes se quedaban escuchando su MTV, cuando MTV era MTV. Y esta canción la llegaron a escuchar más de una vez. Del álbum Images and Words, y con un cambio de vocalista, John Petrucci, John Myung, Kevin Moore, Mike Portnoy y el recientemente ingresado Kevin James Labrie. Esto es Pull Me Under, uno de los clásicos de la banda. Y con esto iniciamos el ciclo de rock progresivo. Bueno, oreja, chicos, que se nos vieron unas piezas muy, muy interesantes. No se equivocaron, así es como se acaba. Y esto es algo neoclásico, algo más fuerte, algo más pesado. Y es una joya. Symphony X, la banda del legendario Michael Romeo con Sea of Lies. Ojo a la voz de Russell Dahlen, no tiene desperdicio. Esta es la entrada para el tema que viene a continuación de los ingleses Threshold, con un sonido muy reminiscente a Genesis y una dosis de heavy metal. Un bozarrón del señor Andrew McDermott, en paz descanse. Esto es Pilot in the Sky of Dreams. Un tema largo, pero que vale mucho la pena. Stop my flame, stop my from getting out of range. Esto es algo un poquito pues más artístico, más teatral. Por cierto, todo un viaje, ¿no? La rola de Threshold. Esto que viene a continuación son los alemanes Vandenplas con música de su disco The Seraphic Clockwork. Qué buen nombre para el disco. Suena muy chido. Esto se llama Holes in the Sky. Time keeps on referring. Radio. Anime Nexus. Regresamos después de estas cuatro canciones que pues ya permiten ponernos un poquito más a manita de todo lo que veníamos trayendo del ciclo de rock progresivo aquí en Escala Alternativa, y en esta ocasión puro metal. Dream Theater, Symphony X, Threshold, Vandenplas, todas bandas magníficas, bandas gigantescas, trayéndonos aquí lo mejor de su música. Tenemos ya en línea los pedidos que nos hicieron Sebas Talero, Alejo Aniceto y el buen Eric Hinamori, a quien le envío un saludote. Me sorprende que el chavo haya llegado tan tarde, aunque me parece entendible porque pues hoy hay evento de la WWE, entonces siempre les digo, hasta el pinche cansancio enmudezcan a los comentaristas, enmudezcan a Marcelito, el guapo Rodríguez, y al otro güey. Y pues mejor pasen una tarde agradable escuchando aquí Escala Alternativa. Bueno, sabrá Dios cuántos de los escuchas habituales hacen caso a la sugerencia, ¿no? Pero pues aquí estamos ya de vuelta a transmisiones normales, y eso me da mucho gusto porque esta es una parte que extrañaba yo de, pues digamos, de mi vida diaria, de mi rutina. ¿Y qué tenemos en pedidos? Nos vamos a ir directamente con esto del buen Sebastalero. Es Doctor Crápula con La Fuerza del Amor. Me suena como a rock latino. Ya Seba nos estará explicando más a fondo de qué se trata esto. Este es el bloque de pedidos, chicos. Paren oreja y escuchen el buen gusto que nos compartieron los escuchas aquí con nosotros. Casi no come la plata, no alcanza, pero él es valiente y tiene que seguir. Sus sueños alientan su afán de vivir. Llorando se acuesta y cuestiona su suerte. La luz lo inquieta al no poder verle. Pregunta por qué todo le sale mal. Durmiendo se olvida del mundo normal. Toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad. No puede olvidarse de su sacrificio. Trabaja y olvida la desigualdad. Sé que en tu vida hay dolor, que la cosa va de mal en peor. Lo que te hace mejor es luchar por la fuerza del amor. Sé que en tu vida hay dolor, que la cosa va de mal en peor. Lo que te hace mejor es luchar por la fuerza del amor. Pero hay una cosa que su dolor calma. Al ver a sus hijos la cama de al lado, se cree la mentira, el mundo ha cambiado. Se toma el café y se llena de ganas, y ve su futuro claro en la ventana. Tranquilo sonríe y su dolor calma. Suspira y dice levántate y anda. Toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad. No puede olvidarse de su sacrificio. Trabaja y olvida la desigualdad. Sé que en tu vida hay dolor, que la cosa va de mal en peor. Lo que te hace mejor es luchar por la fuerza del amor. Sé que en tu vida hay dolor, que la cosa va de mal en peor. Lo que te hace mejor es luchar por la fuerza del amor. No puede morir porque él comprendió que es todo lo que la vida a sus hijos le dio. Cansado batalla y la fuerza le alcanza para darle a ellos algo de esperanza. ¡Suele! En tu vida hay dolor. Yeah. Este es un pedido de Alejo Aniceto y Smeyen con su tema Shikuno Diamond Crevasse. Este despedido del buen Eric Hinamori, Avengers en Sci-Fi con Ibiza Sunset. Radio, Radio Anime Nexus. Regresamos después de los pedidos. Muchas gracias a todos los que compartieron su buen gusto con nosotros. Y llegamos a este que es por lo regular el último bloque del programa. El bloque yacero, del cual no tuvimos nada la semana pasada. No porque no hubiera con queso las quesadillas, sino porque no hubo tiempo. Y de haber sabido antes que el espacio que seguía después de mí no iba a ser ocupado. Pinchacha, ya ven cómo es súper oportuno avisando que no va a transmitir como 50 minutos después de la hora. Ay, güey. Pero pues sí. Tenía una selección que no les puede pasar, más sin embargo que tengo pues aquí guardadita para el día de hoy, la cual viene a continuación. Muchos exponentes muy interesantes, de hecho. Y eso, pues eso me agrada mucho, ya que vamos a escuchar música pues de los lados más música muy fina de varios lados, subgéneros del jazz. Algo de ska, algo de fusion, algo de funk. Pero antes, bueno, también un saludote a Ariadna Hernández que nos está escuchando. Un saludo muy muy grande. Antes de irnos al bloque, pues quiero hablar de pues también la importancia que es que tiene la música, incluso en el ámbito mercadológico, porque a mediados de semana, martes, bueno, para ser más precisos, que se estaba llevando a cabo el E3, uno de los anuncios que fueron más pues más populares, de los más reverenciados en toda la expo, fue el del más reciente producto de Nintendo, Super Mario Odyssey, que viene ya dentro de poco para el Nintendo Switch. Y lo hicieron con un tema, válgame Dios, que suena maravilloso, que suena espectacular, que suena muy muy padre. Un tema que viene pues con una letra un tantito ridícula, un poquito tonta. Pero bueno, hay gente a la que le gusta el Despacito y lo baila y le agrada. Porque al final de cuentas es música con la que se entretienen. No está mal, no hay ningún problema. Y este es el mismo caso aquí en con la canción que les traigo a continuación. Porque si bien la letra es de lo más pues vaya, hasta irónicamente graciosa en su forma de presentarse, lo que sí es cierto es que tiene un sonido maravilloso, un sonido con mucho encanto, swing, como una combinación entre swing y big band. Cuando la mayoría de las canciones con las que te quieren vender los juegos en trailers son pues canciones así super emos de rock pesadas, o arreglos pretenciosos de temas de antaño que quieren hacer sonar frescos cuando en realidad fallan miserablemente. Es la verdad, cabrón, es la verdad. Todos esos, por ejemplo, la versión de Enjoy the Silence para la película de Ghost in the Shell, súper de hueva. Creo que hicieron Everything Counts para un tráiler que se presentó también en el E3. No sé si fue de Bethesda o de Ubisoft, pero también se sonaba de la chingada comparado con la versión original de Depeche Mode. Y como la hacen sonar en vivo, cabrón. Entonces, esta canción me parece que gana mucho por originalidad. Y la vamos a tener a continuación en un estreno. Así que al estilo E3, ¿no? World Premiere. Estreno mundial por... Estreno mundial, perdón, en Radio Anime Nexus. en Escala Alternativa y para todo el mundo. Esto es Pauline y los New Donk Players. Esto se llama One Up Girl. Let's do the Odyssey, el tema principal de este maravilloso juego que ya viene, Super Mario Odyssey. Vamos a escucharlo. Off the rails, don't you know, it's time to raise our sails. It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Romance te puedo dar si me enseñas con valor la verdad que hay en ti. Esta es una versión muy bonita en ska del tema Romántica Geruyo de Dragon Ball, cortesía de Runa Miyoshida. Todo va a ir y todo Y para cerrar el bloque tenemos pues una piececita muy muy especial. Ustedes saben que nunca nos falta motivo para hacer mitote cuando se refiere a una de las personalidades pues más grandes que han engalanado este espacio. Y el día de hoy, la verdad, no es la excepción. Interpretando un cover de la canción Dreams de Fleetwood Mac, ellos son The Reign of Kingdom, por supuesto. Your loneliness like a heart. Radio Animex. Y regresamos después de una muy muy preciosa pieza de bossa nova, cortesía pues de nadie más sino de los número uno de este programa de Reign of Kindle. Qué precioso cover de Dreams, canción original de Fleetwood Mac. Y con esto es que llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos a ir pues tan temprano como no sea posible, o sea, ya en chinga, ya. Porque pues dicen las leyendas que H se quiere aventar un especial de 6 horas con los Akachans. Y bueno, pues nosotros hay que tenemos que ayudarlo, ¿no? Que 6 horas es pesado, es todo un récord. Yo los escucho la próxima semana, domingo 25 de junio, con mucha más música, muchos más estrenos. Más de todo este mundillo de la música que tanto nos encanta. Aquí en el programa perfecto para darle un descanso a tus oídos. El programa perfecto para escuchar ese otro lado de la música, de donde sacas las canciones que forman parte del soundtrack de tu vida. Todo eso y mucho más es Escala Alternativa. Un muy feliz Día del Padre a todos aquellos que nos estén escuchando, que se la hayan pasado pues muy chingón. Y pues sigan en la lucha, ustedes son el ejemplo para las generaciones que llevarán el mundo el día de mañana. No claudiquen en su labor. Nos vemos entonces la semana que viene. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros sintonizando Escala Alternativa. Les agradezco de corazón que nos hayan acompañado estas 2 horas. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Chao, chao.